く座ればボタン歩く姿は百合の花誰もが羨む完璧人間ほら玄関くぐったら変身ださあぐーたらしよういつだってくれる遊ぶのサイレントンフォーずっとずっとゲームは友達お兄ちゃんは厳しいけどきっときっと許してくれ Estamos aquí, ¡yay! ¡Yay! ¡Woo! Y bueno, como invitado especial tenemos a Tiranito Mayor. ¿Por qué? Porque el día de hoy pues no fueron a la escuela porque because así y así. Because yes. El día de hoy decidimos hacer programa en conjunto porque es el último programa de Anima Anímate. Yo sé que me van a decir, ¿cómo el último programa? Si no has hecho programas todo diciembre y la mitad de noviembre no hiciste nada. Pero la verdad es que he estado muy atareada con muchas cosas, cuestiones navidosas, cuestiones en la escuela, porque obviamente viene toda esa cuestión de organizar cosas en la escuela y los festivales y las posadas. Y así. Y cosas que pesan, confunden. Y al final de cuentas sí son bastante pesadas. Creo que es la primera vez donde me involucro en cosas de la escuela para hacer todo ese tipo de actividades. Y creo que ya no tengo ganas de volverlas. ¡Nunca, nunca más! ¿Algo? ¿Qué opinas? Besitos, Fubuchan. Y entonces, bueno, por aquí dice, saluditos a Fubuchan, como ya dijo aquí el Tiranito Mayor. Ya corrió a hacer spam, ok. Entonces estamos esperando a ver quién más llega. No sé quién más esté, pero tenemos 23 oyentes. Ok, saluditos a todas las versiones ninjas. Por aquí vamos a ver. ¿Quién? Aquí dice que solo son dos. ¡Bien! Y un anón. Ok, bien. Los demás andan como en modo ninja. En modo estoy trabajando. No molestingar, trabajando. Ok. Bueno, pues ¿qué les parece que si en lo que como que llega más gente, nos vamos a un bloque musical? ¿Te parece buena idea? Súper buena idea. Bueno, pues estamos aquí en Anime Anímate. No se vayan, chicos. Esto está empezando. Estamos en Radio Doki, donde hacemos Padoru, Padoru en tu corazón. Sí, のサテライトに浮かんでる感覚 So sweet 憂鬱な心も消えるの主人公が長期不在のドラマみたいだった君に会うまで三次元のドアそっと開いて無限大の時空を越えたらまるで新しい場所がそこには色づき始めていた Can hear my voice 優しい君の微笑みを甘いチョコレートみたい独り占めしたい Everybody love 聞こえる深く長い夜の闇に溶けてく確信胸に潜めてスリルさえも楽しむほど君との素敵なレース野球いつだって夢を見ていたもしも人生思い通りだったらしらけちゃうドキドキしてた365分の1が終わってしまうだけで悔しい君と一緒に過ごせる瞬間一つも無駄にできない Can you feel the beat? 三日月ぶら下がって君に流星の雫で照らしてあげる 交わした約束忘れないよ目を閉じて確かめる押し寄せた闇振り放って進むよ Si acaso tú conmigo quieres bailar, si me das tu mano te llevaré por un camino cubierto de luz y oscuridad. Tal vez sigues pensando en él, no puedo yo saberlo, pero sé que entiendo que amor necesitas tú. Y el valor para pelear en ti no hallarás. Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia de luz. Toma mi mano para unirme esta terrible oscuridad. En el instante en que te volví a encontrar, mi mente trajo a mí aquel hermoso lugar, que cuando era niño fue tan valioso para mí. Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar, si me das tu mano te llevaré por un camino cubierto de luz y oscuridad. Tal vez sigues pensando en él, no puedo yo saberlo, pero sé que entiendo que amor necesitas tú. Y el valor para pelear en ti no hallarás. Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia del universo que ambicionan todos poseer. Voy a amarte para toda la vida, no me importa si no te interese. Ven, toma mi mano para unir esta infinita oscuridad. Pero no importa. Por acá dicen que cómo no querer a Tirano Mayor. A Tirano Mayor. Pues así. Lo normal. No escucho. Ok, no sé. Por acá también nos presume nuestro dictador Impecay, que está comiendo pollo y uno con hambre. No hemos desayunado. ¿Ya desayunaste? No. ¿Qué desayunamos hoy? ¿Qué vamos a desayunar? Ay, no sé, ¿galletas? No, eso vamos a hacer. Vamos a hacer galletas de jengibre. ¡Yay! Y la pregunta es, ¿qué vamos a desayunar? Porque nosotros dos podemos desayunar incluso huevito con tortillas. Uh-huh. Pero Tirano Menor, ¿no? Porque se nos pone rebelde si le decimos huevo. Exacto. ¿En qué parte ese de quedó, Pachica? No tengo idea de qué están hablando. Escucho un fondo conocido, ¿sí? ¿Qué? ¿Sí se oye, Cacaro? ¿Sí se oye o no se oye? No se oye. ¿Sí oye o no se oye? ¿Tú qué dices? Sí se oye. Sí se oye. ¿Te mandamos galletas? No, no te mandamos galletas. No, no sé, ¿le mandamos galletas a Fu? Sí. ¿Qué? No le vamos a mandar galletas porque quiere conquistar el corazón de Tirano. Y Tirano se deja. Sucumbes. Dice Fubu-chan: Oma-chan, tengo una duda. El novio, quiero decir, el tirano mayor, ¿es así de coqueto o tú le dices que me conteste así? Pues... así de coqueto. Fin de la conversación. Sigamos, no voy a dejar que sigas contestándole a esa loca desquiciada. Ok, ok. ¿Y qué? ¿En qué estábamos? Ah, sí, ¿qué íbamos a ver? ¿Qué cosas vamos a hacer de Navidad? Pues vamos a regresar a la Ciudad de México, donde estábamos antes. Hace mucho tiempo. ¿Y qué vamos a hacer? Convivir en familia. Vamos a ver a los abuelos, y a los tíos, y a los primos, y a todos. Y a comer mucho, y esperamos poder pasear, porque... yo recuerdo que la Ciudad de México no es un lugar para, como para pasear mucho. Y menos en estas épocas donde... donde como que todo no está muy bien por Acuya. Uh-huh. Pero sería divertido... ir como turista a la Ciudad de México. Siempre hemos estado... bueno, habíamos estado viviendo allá, entonces no era como... ir a ver cosas diferentes. Ya sabíamos que había, ya sabíamos... todo lo que era. Y ahora la bronca es que pues... Ya no estamos acostumbrados a los niveles de plomo que maneja la Ciudad de México. Al smog... y a todo el ruido. Uh-huh. Aquí el máximo ruido que escuchamos creo que es las podadoras de los señores que luego llegan a podar el pasto. Es el ruido más grande que hemos escuchado. Y el vecino que luego se pone a tocar el claxon. Pero es como una vez cada 15 días o una vez al mes. Dice nuestro dictador impecable que tenías que decir: por ti sería Batman. Por ti sería Batman. Así ya está, ¿no? Así, muy bien. Saluditos a Vocaloid Warrior, que está reclamando que Fubu-chan es su esposita. ¿Te das cuenta? Eres la discordia. Y te vale. ¿Qué? ¿Te vale? Dice Fubu-chan: tira, no tengo galletas. ¿Quieres? Son de fresa y piña. Fresa y piña. ¿Serán barritas? A ti te gustan mucho las barritas. Sí, me gustan. Es un buen aprendiz, le enseñaré mis técnicas de dominio mundial. Ok. Dice Fubu-chan: yo me espero a que seas mayor, igual no me pienso casar pronto. O sea, nada más sonríes, no dices nada. Sí. Es porque estoy aquí. Por eso no le contesto. Finge tener tos. Esa es mala señal. Ay, Dios. Lo que sí les puedo decir es que estamos tose y tose porque hace mucho aire y está el aire muy, muy frío. Y hace mucho sol. Y está haciendo mucho sol y entonces es algo como chistoso. El clima está chistoso porque aunque está el sol, hace mucho frío. El aire está muy, muy frío. Y como que no ayuda a la garganta, se nos cierra la garganta. Siento que le entró pena, sí, ya sé, ya. Le vamos a hacer su programa aparte para que se la pase besuqueándose a Fubu-chan. Oye. Bueno, no besuqueando. Abrazando y besuqueando. Poderes ruborizadores de Fuburubi. Un poquito, sí. Está un poquito ruborizado. Un poquito de aquí y de acá. Y no suelta la cara de sonrisa. Sí, y no se deja de reír. Y no deja de sonreír. En fin, realmente no sabemos qué vamos a comer en Navidad. Suponemos y esperamos que sea mucha comida. Más allá del pavo, porque el que sabe el menú es Wikimogo. Y Wikimogo se fue de viaje a la Ciudad de México. A la Ciudad de México porque tuvo trabajo y se lo llevaron a la Ciudad de México. Yo digo que se lo llevaron de vacaciones porque aquí tenemos un chorro de cosas que hacer. Seguramente le ha de haber dicho a su jefa: ¡Oh, sácame de aquí porque Uma quiere que recoja y limpie y así! Y arregle regalos y saque las maletas y haga cosas. Porque nos vamos de viaje el domingo y el señor regresa el viernes en la madrugada. Entonces, y pues así y así. Dice Impecay: Tirano mayor ya puede presumir en la escuela que trae a las mayores babeando. ¿Presumirías eso en la escuela? Traigo chiquitotas grandes babeando. No sé. No, no habla así, sería, perdón. Es que ya aquí Kimogo me regañó, me dice que él no habla así. Sería, jefecita, por favor. ¿Cómo sería tu papá, la voz de tu papá? Jefecita, por favor. Jefecita, por favor. Sáqueme de aquí porque mi esposa se puso salvaje y no quiero hacer las cosas. Entonces, mejor lléveme a la Ciudad de México. Me pongo a chambear allá. ¿No? Sí. Y así, y así. Aquí dice Vocaloid Warrior que va a esperar el podcast, pero que vuelve a pedir una canción. Tú pide la canción. No sé, no me sale la voz de Wikimogo. Soy muy mala para hacer la voz de Wikimogo. ¿Alguien ya le hizo su carta a Santa Claus? Yo sí. ¿Alguien ya hizo sus pedidos Santa Clolescos? Santa Clolescos. Que por cierto, películas de Navidad que pueden ver, me voy a adelantar a Yihad porque Yihad va a estar haciendo otras cosas y seguramente no va a ser programa el domingo. Cosas que pueden ver en Netflix, en Navidad. Close. Ajá, vean Close. Esta es una película de Netflix original. Está bastante, bastante bonita. Es como más o menos el origen de Santa Claus. Es uno de los orígenes, sí, de Santa Claus. También vean El origen de los guardianes. Es una película que a mí me encanta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tiene años, pero... pero así. Sí, tiene muchos años El origen de los guardianes, pero también es una película súper buena. Había otra, déjenme acuerdo cómo se llama. Ah. Vamos a acordarme mientras la busco en Netflix. Las Crónicas de Navidad. ¿Crónicas de Navidad se llama? No me acuerdo. Sí, creo que se me llamaba así. Que me aventé la serie, hay una serie de películas que se llaman Un Príncipe de Navidad. La Boda Real. La Boda Real, El Bebé Real y no sé qué. Y están bastante románticas. Si te gusta esa idea de películas romanticonas de Navidad, yo siento que está bastante, bastante bien. Son muy girly, eso sí. Ah, sí, era Crónicas de Navidad la que tienen que ver. Está muy divertida, a mí me gustó mucho. Sí, a mí también. Las que les dije de Un Príncipe de Navidad. Y también una que es muy rosa y muy bonita. La de El Caballero de la Navidad. Esa me gustó como bastante mágica y así bonita. Otra que también me gustó mucho fue Navidad Vista de Ensueño. Esa también está bonita. Si la pueden ir a ver a Netflix, vayan, disfrútenlas, cómprense sus palomitas de caramelo. Nos hacen falta unas palomitas de caramelo. Sí, nos hacen falta unas palomitas de caramelo. Yo creo que después, al rato, a ver si vamos a comprar unas palomitas de caramelo para ver pelis en la noche. De todo tipo, y así. Dice Jesús, buenas tardes, veo que ya están de vacaciones. No estamos de vacaciones. Bueno, yo no. Y él tampoco. Solamente. Papá. No los llevé a la escuela. Les voy a contar la realidad del por qué. Es que. Les voy a contar la realidad del por qué Tirano Mayor está aquí. Porque él debería. De estar en la escuela. Debe estar en la escuela. Pero. Mira, Tirano Mayor terminó los exámenes la semana pasada. Y por cuestiones de que Tirano Menor tenía exámenes el lunes y el martes, pues tuvo que ir Tirano Mayor a la escuela. Pero solamente los exámenes fueron lunes y martes. Y la posada es mañana jueves. Porque el viernes hay consejo escolar, junta de maestros, de directores, no sé qué. Y entonces no hay clases. Y la posada es mañana. Pero hoy se le iban a pasar picándose los ojos. Porque tenían actividades navideñas. En el caso de Tirano Mayor, quién sabe qué iban a hacer. Y en el caso de Tirano Menor, iban a ponerlos a bordar. ¿Qué? Sí. Bordar. Estambre, hilo, listones, agujas. En pocas palabras, tortura. Sí, en pocas palabras, tortura, porque sabemos muy bien que Tirano Menor no es como muy paciente para ese tipo de cosas. Entonces, dije, no van a ir. Y pues así, y así, y así. Entonces, aparte, como no está Wikimogo. No quería, mi madre, sentirse. No quería sentirme solita. Y entonces dijimos, pues no van. Exacto. Y yo noté cómo sufrieron porque les dije, no se van a levantar temprano. ¿Sufriste? No. Entonces, al ver su sufrimiento de que se iban a levantar temprano, dije, no, pues está bien que no vayan. Dice de este lado, Yasus, que le hace palomitas de azúcar. Ok. Que sean dos pedidos, no cargan ni el primero, con eso te digo todo. Tirano Mayor, ¿me quedé dormida? ¿Tú sabes si me quedé dormida? No. No, porque él se quedó dormido. Yo ya estaba despierta y él bajó a decirme, ya me desperté. Así que no. Él estaba mormidito y yo lo fui a despertar. ¿No es cierto? Al que fuimos a despertar fue a Tirano Menor porque hicimos mucho ruido. Su hola no se escuchó porque estaba en el otro cuarto, entonces no se escuchó. ¡Ah! No se deja. Tium tium tium tium tium tium tium tium tium tium. Ay. Vamos a ver si la primera se deja. No sabemos qué pasó. Lola no se deja. Ok, sí, definitivamente no se deja. ya, todo parece indicar que ya, ya se dejó con el primer pedido. Por acá, ¿qué dice? Abajo el sistema. ¿Te gusta ir a la escuela? No. ¿No? No. ¿Por qué no? Porque... porque hay relajo en todo el mundo. Pero en tu escuela no nos interesa el mundo, nos interesa tu escuela. No, por eso, en el mundo de mi salón. Ah, bueno, sí, es que tú eres muy tranquilo. Ajá. Y tus compañeros no, tus compañeros son muy... salvajes. Muy salvajes. Por decir una palabra tranquila y y no altisonante, sí, son unos salvajes. Entonces, pues, a Tirano le cuesta trabajo relacionarse con gente del salvajismo salvaje. El salvajismo. Sí, son como... como... como changos enjaulados. Sí. Ese es el problema. Tirano Mayor sabe bordar. ¿Sabes bordar? Más o menos. ¿Qué iban a bordar? No sé, la maestra les compró como unos cosas navideñas. Y pues ya de ahí iban a ponerse a bordar cuestiones navideñas, porque es manualidad navideña, pero pues no sabremos ni nos enteraremos porque no fue. ¿Uma qué les regalará a sus tiranos en Navidad? ¡Es secreto! ¿Qué? ¿Qué les voy a regalar en Navidad? En la casa de los abuelos hacemos un intercambio. Ajá. Y es secreto, porque si no, no hay chiste. Y después llega Santa. Pero... sí, para tener el doble de regalos. Sí, para tener el doble de regalos. Así todos tenemos muchos regalos, muchos regalos, muchos regalos. Dice Fubuchan, ¿qué le pediste a Santa? Un Nintendo Switch. Le ayudé un poquito. Y un póster de los 7 pecados capitales. Otro, porque tener 3 no es suficiente, queremos 4. No, ya tienes 4 con el que está todo, con los autógrafos. O sea, porque queremos 5. Yasu se va a clases. Adiós, Yasu. Dice por acá, Tirano, ¿qué canción quieres que te cante Fubuchan? No sé. No sé, la que ella quiera. ¡Cuántas cosas! Estamos poniendo la canción. Ay, es un fandub. ¿Cómo me choca que me pide fandubs? Voy a ponerle mi letrero de no se admiten fandubs. ¿Quién tiene fandubs? Ajá. Porque luego como que la voz no les queda y así. Ajá, ¿ven? No solo lo digo yo. El segundo... El segundo video no nos dejó ponerlo, nos dice que no es un link permitido, así que no. Se queja la cosa. Se queja. Dice Impecay, Tirano, no te relaciones, domínalos. Si a un chango le das una banana, hará lo que sea por otra. ¿Son fáciles de dominar tus compañeros? No. Yo no, que sé. Se vuelven salvajes y locos y así. Además les he de decir que una cuestión que no le ayuda mucho a Tirano, porque Tirano Mayor, aunque es Tirano Mayor, no es tan alto, es de los más bajitos de su salón. Y eso no ayuda, combinado que Tirano mayor es súper tranquilo, es muy callado, muy, no hace ruido, no se mueve, no, casi no habla. Entonces, para los otros es como el bichito raro porque no dice nada y atiende todo lo que dice el profesor. Si el profesor dice, quédense quietecitos y sentados, a Tirano Mayor no le cuesta trabajo, pero a todos los demás salvajes sí. Entonces, ¿eso no le ayuda con sus demás incluso compañeros? Incluso algunos compañeros rompen cosas. Como el martes o el lunes, alguien rompió una silla. No es cierto. ¿Sí? Ok. Como ven, son unos salvajes y brutos animales. Y pues mi hijo no. Entonces, eso no le ayuda. Digo, afortunadamente no es de los que... No es de los que van y chismosean. Oiga, profesor, mire que fulano o sotano. Eso no lo hace, pero como es el que se queda callado, el que no dice nada, el que no se mete en broncas, pues no les agrada a los demás compañeros y pues eso no ayuda. Pues no sé cuál es. El de Rey, creo que ese fue el que ya descargué. Pero el otro no se puede descargar. Me dijo que no tiene permitido descarga. Que no quiere, que le vale. Ajá, me dice que no se puede. Que no está permitida esa descarga. Sí, me dice que no. Lo empieza a cargar y me dice, no, este video no puede ser convertido. Porque me da la gana. Porque ella sí, ya sí. Porque soy tu padre. Tirano, ¿cuál es tu nota más baja en los promedios finales que sacaste este año? Todavía no nos dan las calificaciones del examen, de estos últimos exámenes. Tenemos solamente las del primer. El más bajo fue un 8 en el bimestre pasado. Ajá. En el bimestre pasado el más bajo fue un 8. Así que vamos bien, no hay bronca. Estudiantiles. Hasta enero que nos entreguen las siguientes calificaciones, ¿verdad tú? Sí. Y entonces veremos a quién castigamos. ¿Tirano Mayor es más alto? No. ¿No? Los dos son bastante chaparrillos, por así decirlo. Porque pues mamá chaparrilla, igual a hijos chaparrillos, entonces pues no funcionó. Confiamos en que vamos a estirar. Esperé unos años a que Tirano Mayor crezca. Ok, me parece muy bien. ¡No, digo qué! Dice Fubuchan, en la escuela también era tranquila, en la secundaria y en la prepa. En el salón nunca hacía desmadre, pero ya fuera del salón lo hacía con mis amigos. Es que ahí está el problema. ¿Cuántos amigos tienes fuera del salón? Fuera del salón. Aquí, en Aguascalientes, fuera del salón. Pues... No sé. Dile mi celular, mi 3DS sí. Y mi cerdo peluche. Y esos son los amigos que tiene Tirano Mayor fuera de la escuela. ¿Y dentro de la escuela cuántos amigos tiene? Uno llamado Raúl. ¿Raúl? Sí. ¿No era otro? Alfredo. Ah, ¿ese? Sí, también. ¿Pero ya no es tu amigo? Sí, ya. Ok. Y entonces tenemos problemas para identificar a los amigos en la escuela. Ven. Entonces... Bueno. ¿Qué les parece si nos vamos a bloque musical? Ya que nadie pide canciones y que la canción que pidió Vocaloid Warrior una no se pudo. Entonces, ¿se murió? Se murió. Entonces vámonos a bloque musical y nosotros regresamos, chicos. Esto es Anime Animate. Continuamos. We'll be right back. 準だらけの世界をその手で打ち放て。こぼれた涙のぬくもりで優しさを知ったはずなのに、どうしてまた傷つけ合って憎しみを生み出していくんだろう。きしむような痛み知ったその強さが、いつか未来を優しく包むの。Logré escuchar esta voz que me habló en la oscuridad. La calidez me envolvió cuando despertó el amanecer. Todo aquello que en mi vida he perdido y las cosas que quedaron por terminar. Aún pienso en que me mantiene en pie, seguiré. Es una promesa hacia ti. Revive, regresa a mí lo que antes conocí. Revive. viviremos. もう放り出してミラクル見せてやる。 Sai, 揺れる瞬間バイタリティ俺の根の超巨大な重労なら俺をぶち切るぜ Hey boys もっともっと Hey girls まだまだまだもっと Let me hear boys and girls say wow de diciembre sucedieron tantas cosas, por ejemplo cosas. Un 18 de diciembre de 1642 Abel Tasman se convierte en el primer europeo que pone un pie en Nueva Zelanda, cosa que estaba anteriormente prohibida. En 1653 en Colombia es fundada la Universidad del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. En 1818 en Cádiz, en España, tiene lugar el primer sorteo extraordinario de la Navidad de la Lotería Nacional. En 1812. Ajá. 1848. En Chile se traslada a la colonia de Fuerte Bulnes y se funda la ciudad de Punta Arenas. En 1859, en Italia, el sacerdote Juan Bosco funda la Congregación Salesiana. En 1892, en San Petersburgo, Piotr Ilich Tchaikovsky sí. estrena el Cascanueces ante la presencia del zar Alejandro III. En 1908, en una conferencia médica en Viena, Austria, el biólogo austriaco Karl Leinster y su ayudante Erwin Popper demuestran que descubrieron el virus que provoca la poliomielitis. En 1912, Charles Dawson anuncia la existencia del fósil hombre de Piltdown, descubierto por un leñador. Más tarde se comprobará que era un fraude. En 1969 en Reino Unido queda abolida la pena de muerte. En 1987 en Japón sale a la venta el primer capítulo de la mítica saga de videojuegos Final Fantasy y para NES. En 1990 la Cámara de los Comunes del Reino Unido rechaza la restauración de la pena de muerte. 1996, Japón inaugura el Aqualine Nevajia del Tokio. Aqualine Bahía de Tokio. Ajá. Un túnel puente que une dos zonas de la bahía de Tokio. La autopista bajo el mar más larga del mundo. En el 2016, la cantante Camila Cabello sale de la banda Fifth Harmony después de estar 4 años y medio en la banda. Y bueno, vienen las personas que nacieron un 18 de diciembre. En 1943, Keith Richards, guitarrista británico de la banda de The Rolling Stones. En 1946, nace Steven Spielberg, cineasta estadounidense. Muy famoso. En 1949, Liz Mark, el geniecillo azul, luchador profesional de Acapulco, Guerrero, México. El clavadista de la quebrada, más conocido en el mundo por su grandeza en la lucha libre. En 1963 nacerá Brad Pitt, y productor, actor y productor estadounidense. En 1968 nació el Alejandro Sanz, cantante y compositor español. En 1972 nace el DJ Lethal, músico letón de la banda Limp Bizkit. 1972 nació Raymond Herrera, baterista estadounidense de la banda Fear Factory. En 1978 nace la actriz estadounidense Katie Holmes. Nace Cristina Aguilera, cantautora y productora y actriz estadounidense. Y en el 2001 nacería Billie Eilish, cantante estadounidense. Celebraciones de un 18 de diciembre. Día Internacional del Migrante. Día Internacional de la Lengua Árabe. En Qatar se celebra el Día Nacional. En Nigeria... Día de la República. Y en España, el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. Ajá. Y también un 18 de diciembre se celebra el primer tatuaje que me hice. ¿En serio? ¿Sí? Ah, es cierto, el de la... ¿Dos puntos coma, verdad? No, el de acá. El primer tatuaje, que fue una flor de loto en el brazo izquierdo. Y también se celebra la boda de los papás de Fubuchan. ¡Yay! Vocaloid está usando una cuenta fake. Ok. Y bueno, hace mucho frío, tenemos hambre, así que hemos decidido que este va a ser nuestro último bloque. Es que hace hambre, muchachos. Ya es la una y además estos deben de ir a su clase de taekwondo, porque mañana es examen. ¿Estás emocionado? Mañana es el primer examen de tirano mayor en taekwondo. Sí. ¿Estás emocionado? Sí. ¿Nervioso? Sí. ¿Entusiasmado? Sí. ¿Qué es lo que más te da miedo? Que me salga todo mal. ¿Qué es lo que te emociona? Que haga el primer examen. En el primer examen de taekwondo no se rompe tabla, solamente demuestras que tienes la capacidad de cumplir con los requisitos que se te piden, que son una serie de cosas. Secuencias, porque les ponen a aprenderse secuencias para pelear, para que aprendan a dar patadas y golpes y defenderse y así. Yo creo que ese es el punto más importante. Les enseñan a defenderse cuando alguien los agarra de la ropa, del cabello, de las manos, a que se defiendan y puedan salir huyendo, porque acuérdense que en las artes marciales no se trata de atacar al otro, sino de defenderte para poder guardar tu vida, salvar tu vida para siempre. Y entonces no se trata de que si te empiezan a hacer algo tú termines respondiendo, se trata de que te defiendas y logres huir de tu atacante. Entonces, chan, chan, chan. Mira, dice aquí Wikimogo, diviértete en tu examen. Gracias, papi. Dice Jesús, una pregunta a Mogokan. ¿Los tiranos alguna vez debieron... ¿qué? ¿Alguna vez dieron rabieta por culpa del lag? ¿Del lag qué? ¿De qué o qué? ¿Todavía no conocen el lag? ¿Por qué todavía no conocen el lag? Porque todavía no los dejamos jugar en línea. Es algo que quizá con la Switch empiecen a probar. El único momento donde jugaron en línea es un juego muy sencillo que normalmente no tiene lag, que se llama Little Big Planet. Es de un muñequito como saquito de tela. También. Y como tal no. Es un juego elaborado, sí, pero hasta cierto punto sencillo, en donde no hay tanto lag, por lo mismo de que pues, es más para niños, adolescentes. Y pues, no, de ahí no han conocido como tal el juego en línea, así que no ha habido rabietas por lag todavía. Así que no. No ha habido ese tipo de rabietas todavía. Y realmente no son de hacer tantas rabietas. Suelen hacer rabietas por otro tipo de cosas. Como que no quieren hacer tarea de repente. ¿Me da? Sí. Pero pues ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Y como ya no hay más preguntas ni nada que decir. ¿Ya? Pues ya, se acabó. ¿Algo que quieras decir? ¿Algún deseo navideño que les quieras mandar? Les deseo una feliz Navidad. Y próspero. Y próspero año nuevo. A ver, ya. Vamos a llamarle a Tirano Menor. ¡Tirano Menor! ¡Tirano Menor! Este es como el Grinch. ¡Tirano Menor! A ver, intentemos. ¡Tirano! Ahí viene. Le hubiéramos dicho Jaime. Que si quieres mandar deseos de Navidad. Sí. Pero hasta acá tienes que acercarte. Venga acá. Venga, chepa acá. Sí, sí quiero dar un deseo de Navidad. ¡Que todos estén bien aquí! ¿Aquí nada más? En todas partes. En especial en Uganda. En especial en Uganda, ok. Entonces, feliz Navidad a todos, en especial en Uganda, y que tengan buena salud y así. Ok, perfecto. Y ya se fue. Se ha ido. Ok, es el monstruo de la Navidad. Sí, ustedes se preguntan por qué en Uganda él está muy preocupado porque descubrió que la gente de Uganda pues no tiene muchas cosas. Y pues desde este lado aguascalientense, hidrocálido y con frío y calor al mismo tiempo, les deseamos de verdad una feliz Navidad, un próspero año nuevo y pues nos estaremos escuchando las primeras semanas de enero, no, la segunda o tercera semana de enero. Por ahí, recuerden que si tienen la oportunidad de donar en estos días, donar ya sea ropa vieja, zapatos viejos que todavía funcionen, algunos peluches o cosas que puedan regalar a la gente, a los niños, a los abuelos, dense la oportunidad de donar, de regalarle algo a alguien. Eso siempre hace crecer el corazón, así como el Grinch que le creció el corazón. Es una sensación extraña, hermosa, única, y siempre hay gente que necesita algo que a nosotros nos sobra. No se olviden de que es época de dar, es época de compartir, y las cosas monetarias pues siempre vienen y van. El momento es de compartir, de dar, de descubrir que tenemos familia, que tenemos amor, y que si bien no es la vida que generalmente queremos, que nos gusta que tengamos casota y consolas y videojuego y tiempo y todo, es mucho mejor que vivir en situaciones donde no tienen casa, situaciones donde no hay comida y situaciones donde están incluso en guerras. Entonces, agradezcamos, donemos y amémonos los unos a los otros, porque si no nos amamos, pues vale madres todo, ¿no? Sí. En fin. Después de este ñoño momento, vamos a escuchar nuestra canción favorita de estos, ay güey, de estos tiempos. Y regresamos para despedirnos. Sí. Sí. Bye. Todavía no. Salió mal. Y por acá Popochan dice: Tirano Mayor, te quiero. Te voy a dar regalos de muchos regalos. ¿Y qué son esos regalos? Besitos bajo tu árbol. Ok. Y después de este gaterío, ahora sí, ya nos vamos porque tenemos hambre. Ya es la 1:30 y no hemos desayunado. Ay. nos vamos, vamos a almorzar, desayunar, comer. Porque estos niños tienen que ir a entrenar antes de ir a su último... digo, a entrenar antes de ir a su examen, que es el examen es mañana. Así que, sin más por el momento, esto ha sido todo por mi parte. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Y yo soy Tirano Mayor. Nos escuchamos la próxima vez, que va a ser hasta enero. Si todo sale bien, esperemos. Si no nos caen los miles de meteoros que según esto todo mundo dice que nos van a caer. Y pues ya. Pásensela chido, diviértanse mucho. Den muchos abrazos y así y así. ¡Chai! ¡Chai! Thank you.